A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy les saludamos y les presentamos toda la información del departamento, deseándoles muchos éxitos en esta nueva jornada, en este miércoles 23 de mayo de 2012. Bienvenidos. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con todos ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola Patricia, ¿qué tal? Un cordialísimo saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes, y estamos listos ya con las noticias más destacadas en el primer departamento del país. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares. Embajada de Alemania dona imagen de la Virgen de Lima a Catedral de Sal de Zipaquirá. El gobernador de Cundinamarca pone en marcha programa antisecuestro y extorsión en el departamento. Funzanos a participar del segundo ciclopaseo por la ciudad el próximo domingo 27 de mayo. Por las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir con ocasión de la comisión y pago de viáticos para participar en una capacitación en La Habana, Cuba, la Procuraduría elevó pliego de cargos a 11 concejales de Ubaté. Gobernador fortalece alianza estratégica con las Juntas de Acción Comunal para combatir redes de microtráfico. Alcalde de Sopó, Guasca, La Calera y Sesquilé definen la agenda común para la protección del medio ambiente en la cuenca del río Teusacá y el cerro de Pío Nono. En Cundinamarca, a partir del segundo semestre del año, se entregarán equipos de comunicaciones. Residentes de la ciudadela Corazón de Cundinamarca, ubicada en Girardot, tendrán en breve los medidores del servicio de acueducto. El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá realizará los días 26 de mayo y el 2 de junio los primeros foros deportivos con la participación de las 19 escuelas de formación deportiva. Ante la preocupación de la comunidad de la institución educativa Antonio Nariño, el gobierno municipal de Mosquera expresó que se adoptaron las medidas necesarias para evitar que los trabajos afecten las actividades normales del colegio. Las mujeres del colegio entre música, cultura y deporte celebran su mes. 35 empresarios españoles de los gremios de la ingeniería y la construcción visitan Cundinamarca para conocer sus principales proyectos de infraestructura. Delegación catalana se reunió con el gobernador de Cundinamarca para suscribir un memorando de entendimiento en proyectos de infraestructura, medio ambiente, transporte y movilidad en el departamento. En Anapoima, el alcalde Hugo Alexander Bermúdez puso en marcha varios programas para contrarrestar la deserción escolar, entre los que se destacan un plan especial de transporte escolar y entrega de útiles. En La Palma establecen servicio de acueducto tras el robo de varios elementos del transformador que surte la energía eléctrica a la planta ubicada en el sector de Puente de Oro. Hoy nuestra invitada especial en Recorriendo Cundinamarca es la alcaldesa de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes. Esta es la información desde Cibaté. El SENA Provincia Soacha Cibaté, en asocio con las dos alcaldías, realizarán este próximo 24 y 25 de mayo en el Parque Principal de Soacha una feria de empleo y emprendimiento. El titular desde Choachí. El equipo de motos Quique del municipio de Soacha se alzó con el campeonato del primer torneo de fútbol Copa 2012, organizado por la alcaldía del municipio de Fomique. El segundo lugar fue para el club Rafael Varela Reyes de Fomique, el tercero para el club de fútbol Choachí y el cuarto para el club Agustín Gutiérrez, también del municipio de Fomique. Titular de Fomique desde Chingaza Estéreo. La institución departamental IPEBI de la Inspección de la Unión en Fomeque se prepara para celebrar su cumpleaños número 20 en el mes de junio del presente año. Tocaima, su titular. Escuela de Formación de Voleibol se prepara para la segunda parada departamental en esta rama deportiva a realizarse en el municipio de Villeta del 15 al 18 de junio. En Recorriendo Cundinamarca, 6 de la mañana, 35 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Queremos enviar un mensaje a los comerciantes de Corabastos, a los productores y en general a la población cundinamarquesa para que denuncie la extorsión y al mismo tiempo combatir el microtráfico, dijo el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la presentación del programa Yo no pago, yo denuncio, que se realizó en Corabastos de Bogotá. En este sentido, el mandatario departamental señaló que junto con la estrategia implementada por el GAULA en Cundinamarca, que habilitó la línea 165 para denuncias, se ha fortalecido la seguridad y convivencia ciudadana a través de la dotación de 3.800 juntas de acción comunal con equipos de comunicaciones. Asimismo, con el apoyo del Ministerio del Interior, se adelantó la construcción de estaciones de policía y se dotó con 100 motocicletas y 14 CAI móviles los municipios piloto de esta estrategia. El gobernador de Cundinamarca anunció que próximamente se adelantará un convenio con la policía para reforzar con 600 hombres la seguridad en el departamento y ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes. El programa Yo no pago, yo denuncio busca mitigar los índices de secuestro y extorsión en el territorio cundinamarqués. La estrategia, liderada por la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, capacitará a la comunidad a través de campañas pedagógicas, las formas delictivas de los extorsionistas y la manera de evitar convertirse en sus víctimas. La jornada fue convocada por la Policía Nacional y presidida por el director del GAULA de la Policía, General Humberto Guatibonza, el gobernador Álvaro Cruz, el gerente de Corabastos, Mauricio Parra Parra, y la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, recibió la imagen de la Virgen de Lima, la cual fue donada por el embajador de Alemania, Hirgen Christian Mertens, y su esposa Cecilia de Mertens, a la Catedral de Sal de Zipaquirá, en muestra de alianza y amistad entre las dos naciones. Durante la entronización de la Virgen de Lima en la Catedral de Sal de Zipaquirá, el gobernador de Cundinamarca recordó la importancia del rol de la mujer en el núcleo familiar. Lo más importante es recordar que la Virgen nos representa, la madre nos recuerda la importancia de la mujer en la familia y la necesidad de recabar sobre los principios, los valores y el fortalecimiento de los lazos familiares para proteger a los niños y a los jóvenes de las amenazas del siglo XXI, dijo Cruz Vargas. El encuentro religioso contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, el embajador de Alemania, Hirgen Christian Mertens, y su esposa Cecilia de Mertens, Aldo Cavalli, nuncio apostólico de Colombia, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, el gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá, Fernando Duarte, y personalidades del cuerpo diplomático. En UAT, sala de redacción. Por las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir con ocasión de la comisión y pago de viáticos para participar en una capacitación en La Habana, Cuba, la Procuraduría elevó pliego de cargos a 11 concejales de UAT. Los hechos, materia de investigación, se remontan a las fechas comprendidas entre el 9 y el 12 de junio de 2008, cuando los hoy investigados participaron en el Congreso Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica. Para el Ministerio Público, los miembros de la mesa directiva, Gustavo Enrique Bernal Rodríguez, Olga Lucía Garzón Delgadillo y Luis Hernán Castro Suavita, supuestamente omitieron el cumplimiento del proceso requerido para la prestación de los servicios destinados a la adquisición del paquete de viaje e inscripciones para el referido Congreso. La Procuraduría General de la Nación consideró que los concejales presuntamente violaron normas legales que señalan que los honorarios de los concejales son incompatibles con cualquier asignación proveniente del Tesoro Público, por lo que no existe norma que los autorice a recibir viáticos y gastos de viaje. El Ministerio Público investiga además a Esther Carolina González Montaño, Alejandro Roballo Nieto, Andrés Peña Hernández, que es el actual concejal, Rafael Mendoza Arévalo, José Humberto Ruiz Ruiz, José Eliezer Alarcón Santana, Juan Bautista Rodríguez Santana y Humberto Romero Arévalo. En Funza, sala de redacción, el alcalde Jorge Enrique Machuca López y el Instituto para la Recreación y el Deporte, Cundeportes Funza, invitan a la comunidad guapuchera a recorrer las calles de nuestra ciudad en bicicleta el próximo domingo 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana. La salida tendrá lugar en el Parque La Fraternidad, ubicado en el barrio Villa Paul, de donde saldremos hacia la Villa Recreo Deportiva, lugar donde se realizarán actividades recreativas y de esparcimiento para los participantes. El Instituto para la Recreación y el Deporte recomendó para este ciclo paseo asistir puntualmente al Parque La Fraternidad en traje deportivo, bicicleta en óptimas condiciones, agua para hidratación y protección solar. En Sopó, sala de redacción. En la Alcaldía Municipal de Sopó se desarrolló el pasado viernes 18 de mayo una reunión regional con el fin de definir la agenda común para la protección del medio ambiente de la cuenca del río Teusacá y el Cerro de Pionono. En este encuentro participaron los alcaldes de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama Fonseca, de Huasca, Francisco Pedraza Vázquez, así como representantes de las alcaldías de La Calera y Sesquilé. Además, se hicieron presentes funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, que tienen jurisdicción en esta región. Entre otras decisiones, se definió la organización de un plan de manejo ambiental conjunto, así como la implantación de un vivero en la zona y la elaboración del diagnóstico de la contaminación del río Teusacá. Este comité se seguirá reuniendo periódicamente para realizar seguimiento a las tareas propuestas. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, nueva reglamentación, entrega de equipos de comunicación y jornadas de capacitación, anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a más de 1,000 líderes comunales del departamento, reunidos en el primer encuentro de líderes comunitarios, gestores de convivencia y seguridad ciudadana, que se llevó a cabo en el municipio de Soacha. En este sentido, el mandatario seccional reiteró su compromiso de continuar trabajando en la desarticulación de redes del microtráfico en municipios como Soacha y Girardot, donde las cifras muestran elevados índices de violencia generados por la venta al menudeo de sustancias psicoactivas. Nuestro interés es recuperar la seguridad y convivencia ciudadana y es fundamental la participación de las comunidades en ese proceso, aseguró. El mandatario señaló la necesidad de poder volver a contar con una reglamentación legal que permita a los entes territoriales adelantar convenios interadministrativos con las Juntas de Acción Comunal. En este sentido, anunció que un artículo que permite este accionar fue incluido en el régimen departamental con la aprobación del Gobierno Nacional. El Congreso de la República dio los debates en la Cámara de Representantes y va a entrar en las próximas semanas a debate en la Comisión Primera en la plenaria del Senado. Hay excelente apoyo de los congresistas y del Gobierno Nacional. Es decir, que a partir de julio se va a contar con esa posibilidad y vamos a impulsar recursos contratados por las Juntas de Acción Comunal, declaró. Las 6 de la mañana, 43 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desarrollamos ahora las noticias desde Tocaima. Buenos días. Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. El saludo cordialísimo desde los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. La Escuela de Formación de Voleibol, bajo la dirección de Juan Carlos Fula, se viene preparando para la segunda parada en esta rama deportiva que se llevará a cabo en el municipio de Villeta, Cundinamarca, durante los días 15 al 18 de junio. ¿Cómo va esta Escuela de Formación? Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días para todos, muchas gracias Luis. Pues esta sea la oportunidad para informarle que el proceso de voleibol sigue su rumbo, sigue su camino, gracias a la administración municipal, al señor Fernando Fanor Puentes, que nos ha dado la oportunidad de continuar en este proceso. Para informarte que para el calendario 2012,

una inspección del municipio de Fome, que desde el miércoles 13 al 17 de junio. Están todos cordialmente invitados. La Poderosa. Hasta aquí el presente informe de Chingaza Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Les habló Raúl Villar Lara. Hasta una próxima oportunidad. Ahora faltan 5 minutos para las 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Los residentes de la ciudadela Corazón de Cundinamarca, ubicada en Girardot, y quienes fueron reubicados de zonas de inundación de los ríos Bogotá y Magdalena, tendrán en breve los medidores del servicio de acueducto. La empresa Acuagir adelanta gestiones ante las empresas públicas de Cundinamarca para hacer estos trabajos, mientras que la Administración Municipal de Girardot entregará los certificados de nomenclatura y estratificación. Asimismo, las empresas públicas del departamento avanzan en las obras de construcción del alcantarillado pluvial. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en desarrollo de la jornada convocada por la Policía de Cundinamarca y que presidió el gobernador Álvaro Cruz, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, el comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Heriberto Mesa, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, la directora de Indeportes, Leonora Barragán, y los líderes comunales del departamento, el mandatario seccional anunció oficialmente que a partir del segundo semestre del año se entregarán equipos de comunicaciones. Se está definiendo con la Policía Nacional, con la Secretaría de Conectividad y la Secretaría de Gobierno el tipo de comunicación más adecuado entre los avanteles y los celulares, y una vez definidos los estudios, se contratará el proyecto para el segundo semestre, dijo. Por último, el gobernador Cruz Vargas invitó a las Juntas de Acción Comunal del departamento a estar organizadas, tener sus directivas y reglamentación al día para darles capacitación a través del Instituto de Acción Comunal en coordinación con los alcaldes municipales. En Mosquera, sala de redacción. Ante la preocupación de la comunidad de la institución educativa Antonio Nariño, el gobierno municipal de Mosquera expresó que se adoptaron las medidas necesarias para evitar que los trabajos que se adelantan afecten las actividades normales del colegio. Los representantes de los estudiantes, docentes y padres de familia, además del rector de la institución, manifestaron su preocupación ante el inicio de la obra del hospital con maquinaria pesada, ya que según ellos la vibración y el ruido alteran la tranquilidad. El contratista de la obra afirmó que la maquinaria no representa ningún riesgo para el plantel y que sin embargo se han tomado las medidas necesarias de socialización para preservar la seguridad de la comunidad educativa. Ante el alcalde Nicolás García y demás representantes del gabinete municipal, se acordó que los trabajos de excavación y cimentación del nuevo hospital se iniciarán en el periodo de vacaciones, en el mes de junio, en el cual se trabajaría las 24 horas del día. En Zipaquirá, sala de redacción. El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá realizará los días 26 de mayo y el 2 de junio los primeros foros deportivos con la participación de las 19 escuelas de formación deportiva. Los foros deportivos tienen como propósito aportar a la formación integral de docentes, padres de familia y deportistas mediante la exposición y participación en talleres, conferencias y ponencias sobre temas sociales, familiares y deportivos. Asimismo, el 9 de junio se desarrollará el primer festival e integración de escuelas de formación con un match y un desfile de comparsas. En Colombia, un minuto para las 7. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, ahora nuestra invitada es la alcaldesa del municipio de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes. Alcaldesa, muy buenos días. Muy buenos días para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Pues para nosotros es muy grato contar con su presencia en este espacio informativo por 25 emisoras cubriendo los más apartados rincones del departamento de Cundinamarca. Y quisiéramos inicialmente conocer cuáles fueron esos puntos que usted plasmó en su programa de gobierno que la llevaron a ganar la alcaldía. Bueno, realmente lo que uno trata en el programa de gobierno es de dejar plasmadas las soluciones que apunten a mejorar y a mitigar en algo las necesidades de las gentes, de las comunidades de cada uno de nuestros municipios, en particular en Nocaima. Pues el mayor problema y lo más sensible es la reconstrucción que tenemos que hacer de Nocaima después de la afectación de la ola invernal en los pasados dos años, 2010 y 2011, lo que nos ha generado la necesaria reubicación de muchas personas cuyas viviendas fueron destruidas y obviamente sus terrenos no están adecuados para reconstruir su casa. Así que estamos en ese propósito de la reconstrucción de la vivienda y obviamente, si el tiempo nos alcanza, implementar nuevas viviendas, sobre todo para el área rural, donde pues encontramos todavía bastante deficiencia en ellas. El otro de los programas muy importantes para nuestras gentes pues está relacionado con las vías de penetración, esas vías terciarias que nunca terminan de ser estar en buenas condiciones, máxime cuando, como lo he venido diciendo, nos está afectando de manera importante esta ola invernal, ya que ellas no cuentan con las obras de arte suficientes para que se conserven y puedan enfrentar una situación tan difícil. También, obviamente, no dejamos de tocar el tema de la educación, donde estamos buscando una política educativa en el municipio de Nocaima que apunte a formar los jóvenes para cubrir las necesidades que se proyectan en un Nocaima turístico, un Nocaima que pertenece a ese eje panadero que hemos denominado los municipios de San Francisco, La Vega, Nocaima, Vergara, Nimaima, donde esperamos que en unos 10 años seamos una fortaleza turística y un dormitorio de Bogotá, donde las gentes en muy corto tiempo y con una excelente vía están llegando a nuestra región a disfrutar de todas las bondades que tienen estos sectores. Así que en este tema de educación estamos apuntándole a eso, a que podamos tener una política que forme a los estudiantes que puedan tener en esa proyección turística pues una generación de empleo válida y que puedan pues generarse ingresos importantes para ir avanzando en la solución de sus necesidades. Bueno, de la misma manera estamos siga. De la misma manera pues nos preocupa muchísimo el tema de la salud, un tema que se nos sale de las manos a los alcaldes, ya que cada día tenemos menos autonomía y los servicios son cada día más deficientes. Esto nos preocupa muchísimo, estamos muy interesados en poder intervenir de manera concreta a los alcaldes de la región en la S. Gualibá, que es una ordenanza que hizo del Hospital de Villeta y de La Vega como una alternativa para atender a nuestras gentes. Esperamos que se pueda consolidar un buen servicio y que finalmente, si no es lo mejor, pues sí pueda ser más eficiente de lo que hoy hemos venido recibiendo. Ese problema nos preocupa y la verdad es que muy poco podemos hacer por ello los alcaldes, por lo que ya le manifestaba, no tenemos autonomía para el manejo de los recursos. De acuerdo, alcaldesa. A propósito de esta última palabra que usted nos menciona, son bastantes las necesidades que nos ha enunciado. ¿Y cuál es la respuesta en materia de recursos, materia económica? ¿Cómo estamos para enfrentar todos esos problemas y esas iniciativas que usted nos menciona? Lamentablemente, el proceso de descentralización que se implementó a partir de la reforma constitucional del año 1991 ha venido en retroceso. Hemos sentido los mandatarios locales que cada día tenemos más competencias pero menos recursos. La descentralización se está dando en las competencias pero no en los recursos y nos encontramos un poco maniatados y según lo manifestaba el gobernador de Cundinamarca, parece que a nivel departamental la situación también es bastante difícil, así que estamos los municipios abocados a cumplir con una cantidad de competencias y muy, muy escasos recursos. Dese cuenta que en el tema de niñez, adolescencia y juventud nos han ampliado las competencias. Yo en particular y en mi programa de gobierno hemos dejado de manera muy amplia este tema para asumirlo como se merecen los niños y las niñas, pero la verdad es que nos toca trabajar con muchas limitaciones en los recursos. También el tema de víctimas es un tema pues de mucha trascendencia nacional, de mucha normatividad, de mucha exigencia para los mandatarios locales, pero mínimos recursos para asumir esta problemática tan importante aquí en el país, y obviamente que la vivimos muy de cerca cada uno de nuestros municipios. Alcaldesa Amparo Garzón Cifuentes, titular del municipio de Nocaima, cuéntenos a las personas interesadas que en este momento nos escuchan, dice, bueno, ¿yo cómo llego a Nocaima? Voy desde Bogotá, ¿cómo llego? Bueno, Nocaima es un municipio que está a 65 kilómetros de Bogotá. Nos desplazamos por la autopista Medellín saliendo por la calle 80. Es, digamos, la ruta más directa para llegar. Sí. Tomando la autopista Medellín, llegamos al municipio de La Vega. Y el municipio de La Vega avanzamos hacia Villeta. En el kilómetro 7, más o menos, estamos encontrando una Y, donde 4 kilómetros adelante ya nos encontramos con Nocaima, un municipio de un clima promedio de 23, 24 grados, excelente para descansar, con una calidez muy importante en sus gentes, y obviamente preparándonos para que cada día lleguen más turistas a este rincón de Colombia. Alcaldesa, cuéntenos en estos primeros meses de gobierno, ¿cuáles son las obras, los programas que usted ha podido emprender? Es decir, poner en marcha su plan de gobierno. Bueno, nosotros hemos venido desarrollando una estrategia que nos permite un acercamiento con las comunidades y de alguna manera emprender soluciones importantes de acuerdo a lo que las propias comunidades nos determinen. Se llaman los gobiernos veredales y gobiernos locales. Lo realizamos cada 8 días, y en estos gobiernos veredales, que son los que desarrollamos en cada una de las veredas, nos desplazamos todo el gobierno, aproximadamente 42 funcionarios, con cada una de las dependencias de la administración para ser atendida a la comunidad, y de alguna manera empezamos a atender el mantenimiento de las vías, a elaborar alcantarillas, a pintar las escuelas, y este trabajo nos ha permitido pues mostrar un cambio radical en cuanto al mantenimiento de las vías, las escuelas, y también obviamente poder dialogar con las comunidades y brindarles por lo menos los servicios relacionados con vacunación a través del PIC, la comisaría de familia siempre se hace presente, se hacen visitas a las casas. Y avanzamos también en algo muy importante. Ya en este momento estamos construyendo 84 casas de la rehabilitación de ola invernal, 38 gestionadas con la Cruz Roja y 46 gestionadas con el Banco Agrario a través de FEDEPANELA. Así que hoy, con gran satisfacción, en el área rural estamos ya elaborando, construyendo esas 84 viviendas que, digamos, es la solución que tiene mayor impacto. De otro lado, con la problemática que el municipio tiene del movimiento en masa por, digamos, como consecuencia de la ola invernal y aguas superficiales que se filtran por las laderas de nuestro pueblo, estamos enfrentando problemas, por ejemplo, en un alcantarillado central, de ahí que hemos emprendido unas obras que apuntan a mitigar esta difícil situación. De otro lado, esperando los recursos a través del PDA, que son recursos de los municipios, pero que definitivamente no podemos administrar tampoco, esperando que se nos den las soluciones relacionadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque es lamentable que estemos en este momento contaminando sin poder funcionar estas plantas que son fundamentales para el tratamiento de las aguas residuales. Estas son cosas que nos preocupan. También nos preocupa muchísimo el tema de un acueducto regional encabezado por Nocaima, que sería nuestra solución en el tema de agua potable, pero que ya lleva un tiempo de ejecución aproximado de 8 años sin que veamos que esa solución sea una realidad, ya que los predios iniciales son predios que presentan conflicto, ya que intervenido sin el consentimiento de los propietarios, y esto nos ha generado pues aún más retraso en la ejecución de la obra. Los recursos están asignados, pero obviamente no podemos avanzar si no solucionamos este tipo de problemas. Alcaldesa, nos comenta por aquí uno de nuestros oyentes que hay un fragmento de la vía que parte de la principal hacia el municipio y que no está en muy buenas condiciones, que lleva un tiempo de trabajos. ¿Usted qué nos puede contar al respecto? Sí, es una obra que también lleva bastante tiempo en ejecución. Nosotros, digamos, la encontramos en ejecución. Ya en ese momento se han terminado los muros de contención y obras de arte fundamentales para los filtros y alcantarillas para que la vía tenga mayor estabilidad. Esperamos que en no muy largo tiempo se deje ya la capa asfáltica, que sería lo que permite culminar ese tramo y que haría pues una carretera, si no en excelentes condiciones, si en buenas condiciones para acceder al municipio de Locaeta. Bueno, alcaldesa, y finalmente quisiéramos conocer su opinión, su criterio en torno a este proyecto de estas 25 emisoras llevando noticias de los 116 municipios de Cundinamarca a todos los rincones del primer departamento del país. Bueno, es una muy buena iniciativa, los felicito por ello. Es una forma de estar comunicándonos y de conocer qué está pasando en nuestros municipios a través de estas importantes emisoras locales que enlazadas pues pueden llevar estos mensajes de conocimiento, del desarrollo y del trabajo de los diferentes municipios, pero también de mensajes de esperanza y de optimismo en beneficio de las comunidades locales que siempre están pendientes de esta red y a que a través de ella pues encuentran una muy buena información. Muy bien. En Recorriendo Cundinamarca, la alcaldesa de Nocaima, Amparo Garzón Cifuentes. Alcaldesa, muchas gracias y muy buen día. Con mucho gusto, Víctor. Muy buen día para todos los oyentes. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Son las 7 de la mañana, 12 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilén, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Juaica Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, sala de redacción, como parte de la celebración del mes de las madres, la oficina de la mujer del municipio de El Colegio, en conjunto con la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, han organizado una serie de eventos que recorrerán el municipio, recordando la importancia de la actividad física, la participación en los eventos culturales y, por sobre todo, la importancia de las mujeres y las madres colegiunas dentro de la sociedad. De acuerdo a lo anterior, los eventos a realizar son los siguientes. Sábado 26 de mayo, inspección de Pradilla, 12 del día a 6 de la tarde, actos culturales, shows musicales. Sábado 26 de mayo, inspección de El Triunfo, 6 de la tarde a 11 de la noche, actos culturales, shows musicales. Domingo 27 de mayo, casco urbano, 10 de la mañana a 4 de la tarde, plaza de mercado, actos culturales y shows musicales. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Una delegación de aproximadamente 35 empresarios españoles de los gremios de la ingeniería y la construcción visitan el departamento para conocer sus principales proyectos de infraestructura. Durante el encuentro con la administración de Cundinamarca, los empresarios conocieron la forma en que funciona el gobierno departamental, sus necesidades y retos para desarrollar su competitividad a través del mejoramiento de sus vías de comunicación e infraestructura, entre otras obras que se adelantarán durante el cuatrenio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con la firma de un acuerdo de voluntades entre el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña, Lluís Recoder, se dio inicio al intercambio de conocimientos e información sobre temas medioambientales, de movilidad y transporte entre la Administración Departamental y esta comunidad europea. Sobre este convenio, que inicialmente trabajará temas ecológicos y de cuidado y preservación de la naturaleza y de los recursos hídricos de Cundinamarca, el mandatario departamental manifestó que vale la pena resaltar que nosotros ya arrancamos con el programa Cundinamarca Neutra, con el que buscamos sembrar 1 millón de árboles en el territorio del departamento, con el apoyo de sectores públicos y privados para mitigar los efectos negativos del cambio climático. La firma del memorando de entendimiento del departamento de Cundinamarca, la Secretaría del Ambiente y la Administración de la Comunidad de Cataluña, el Departamento de Desarrollo y Sostenibilidad, busca unir políticas, esfuerzos y voluntades con esta comunidad española para intercambiar experiencias, tecnologías e información en el ámbito de la planificación, la calidad ambiental y las políticas ante el cambio climático. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Cibaté. Hola, ¿qué tal, Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. El SENA Provincia Soacha Cibaté, en asocio con las dos alcaldías, realizarán este próximo 24 y 25 de mayo en el Parque Principal de Soacha una feria de empleo y emprendimiento con participación de 24 empresas de la región, donde pretenden generar 1000 empleos de todos los perfiles para tratar de reducir en parte el desempleo en la provincia. Hablamos con el doctor Ramiro Ramírez, alcalde de Cibaté, y esto nos comentó al respecto. Uno de los temas más importantes que hemos detectado en cuestión de demanda en estos primeros 5 meses de mi gobierno ha sido que por cada 10 personas que quieren hablar con el alcalde, aproximadamente unas 7 a 8, el tema es el empleo. A buena hora, en asocio con la doctora Luz Marina León, subdirectora del SENA, la provincia a la cual correspondemos, la alcaldía del municipio de Soacha y la alcaldía del municipio de Cibaté, se ha coordinado la organización de una feria de empleo y emprendimiento. Esta feria de empleo y emprendimiento se estaría realizando el próximo 24 y 25 de mayo en el Parque Principal de Soacha. La invitación es para que toda la comunidad del municipio, aquellas personas que están solicitando empleo, nos acerquemos al Parque Principal, que el consejo es que llevemos varias hojas de vida. Allí se tiene proyectado por lo menos dar solución a una meta de 1000 empleos, y los perfiles van desde un celador, desde una aseadora, hasta altos cargos directivos de las distintas empresas. Es la invitación que nosotros estamos haciendo. Ojalá la comunidad cibateña asista a esta gran convocatoria. Alterno a la convocatoria, se está desarrollando una oferta empresarial con miras a proyectar parte de las necesidades que hoy tienen los industriales, necesidades que van encaminadas a nuevas tecnologías de punta que van a mejorar, desde luego, la competitividad del sector industrial de estos dos municipios. Hay una oferta educativa. Hasta el día 17 de mayo se tenía previsto cerrarla, pero que el SENA nuevamente ha querido que la comunidad del municipio de Cibaté y Soacha participen, y esta convocatoria en todas las áreas estará abierta hasta el próximo 1 de junio. Les agradezco mucho. Ojalá asistan a estas actividades que de mucha importancia son para la comunidad de nuestro municipio. Muchas gracias. También hablamos con la doctora Luz Marina León, subdirectora del SENA Regional Soacha Cibaté. Buen día. La alianza entre el SENA y las dos alcaldías municipales de la provincia es sumamente valiosa, teniendo en cuenta que los beneficiados son los ciudadanos y ciudadanas de los dos municipios de Soacha y Cibaté. En coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico, hemos concertado una feria de empleo, emprendimiento e innovación, y queremos atacar básicamente tres temas. Uno, el empleo. El empleo es muy importante en los planes de desarrollo de los dos alcaldes, aparece como un vector relevante de atención en este cuatrenio. El SENA es una entidad de orden nacional que su finalidad es, desde luego, no solamente ayudar a las gentes, sino a ser un soporte importante en la ejecución de los planes de desarrollo de los municipios. Es así como el 24 y el 25 estaremos con algo más, esperamos que así sea, de 1000 empleos para la gente de la provincia. Como lo decía el señor alcalde, no hay discriminación en términos de una vocación, sino que todo el mundo puede asistir. Hay desde niveles altos a nivel de profesionales, así como él lo decía, de servicios generales, celadores, etcétera. Entonces la invitación es para todos en este primer objetivo conjunto, que es la contribución a reducir los niveles de desempleo en la provincia. De otra parte, el tema de emprendimiento para nosotros es muy importante, y del emprendimiento visto más como la posibilidad de innovar en procesos de producción. Tendremos una agenda académica muy valiosa para las empresas de los dos municipios, que tiene que ver con innovación, que tienen que ver con el manejo de energías alternativas, con el manejo de últimas tendencias en nanotecnología, con el manejo de diseño, de mejoramiento de producto, de mejoramiento de empaque, que sin duda alguna va a contribuir no solamente a las grandes empresas que tienen asiento en la provincia, sino a esas pequeñas y medianas empresas que están en el proceso de fortalecimiento de las mismas. La idea es darle herramientas al sector empresarial para que mejore la calidad de su proceso, y desde luego eso redunde en mejoramiento de sus ingresos a nivel de empresa y contribución también al tema de empleo. En la medida en que las empresas prosperen más, desde luego nos van a ayudar con ese tema de empleo que para los dos alcaldes y para el SENA es sumamente importante. Estaremos simultáneamente en el parque principal de Soacha a partir de las 9 de la mañana del 24 de mayo hasta las 5 de la tarde del día 25, y simultáneamente estaremos en el Teatro Súa, dos cuadras abajo del parque principal, en la agenda académica con personas de talla internacional que vendrán al municipio a transmitir los conocimientos de nuevos avances en términos de tecnología, innovación y desarrollo tecnológico. Por último, yo quisiera hacer un llamado a los jóvenes de este municipio. El municipio de Cibaté es un municipio muy especial para el SENA. Tienen una sede que es la más linda del departamento, con un componente tecnológico de altísima calidad, para que se inscriban en la oferta educativa. Tenemos algo más de 22 programas abiertos en todas las áreas económicas, para que se inscriban vía página web www.senasofiaplus.edu.co hasta el 1 de junio. Los invitamos a todos a que participen activamente. Es una jornada tanto de empleo como de innovación, como la oferta académica totalmente gratuita. Nadie debe pagar absolutamente nada. Es un esfuerzo de las dos alcaldías municipales. Particularmente Cibaté es un municipio que nos interesa muchísimo ayudar. Queremos jalonar posibilidades de desarrollo económico, posibilidades de empleo, contribuir a la reducción de los niveles de pobreza. Entonces, anímense, por favor, los esperamos el 24 y 25 de mayo en el parque principal de Soacha. Muchas gracias. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Ciba Estéreo Cibaté. Les habló Beto Barbosa. Información desde Choachí. Muy buenos días, Patricia y Víctor Manuel. Como de costumbre, nuestros mejores deseos desde Choachí Estéreo para ustedes y todos los gentiles oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Emocionante resultó la final del primer campeonato de fútbol Copa 2012, organizado por la Administración Municipal de Fomique, con una excelente participación a nivel local, regional y departamental. La final se cumplió este fin de semana, llevándose el campeonato el onceno de motos Quique del municipio de Soacha, quien se impuso 2-1 al club Rafael Varela Reyes, ahora subcampeón. El tercer lugar fue para el club de fútbol Choachí, que goleó 4-1 al club Monseñor Agustín Gutiérrez, que obtuvo la cuarta casilla. Una tarde soleada, llena de alegría y deporte, convocó a cientos de aficionados al gramado de la institución Monseñor Agustín Gutiérrez, incluido el personal técnico de Choachí Estéreo y Tribuna Deportiva, con Gabriel Celis Leal y Arley González, quienes transmitieron en directo para nuestros oyentes los encuentros. Al finalizar, dialogamos con Hilario Torres Acosta, del club Rafael Varela Reyes, sobre la participación de su equipo y el torneo en general. De todas maneras, bueno, el nivel del campeonato, ¿no, José Hilario? Sí, se mostró un buen nivel. Importante agradecerle a la organización todo el esfuerzo que hicieron, todas las dificultades que se les presentaron a través del torneo las supieron resolver, y obviamente que día por día, fecha por fecha, cada equipo iba mostrando un mejor nivel de acuerdo a los al transcurso de los partidos, iban adquiriendo una mejor forma y vimos una final digna de ser una final entre estos dos equipos. Bueno, la organización nos ha contado que va a tener un partido de exhibición entre estrellas o exestrellas del equipo de los Millonarios, el 13 veces campeón del fútbol colombiano, en este escenario en 42 minutos, y que usted fue prácticamente artífice de que ellos nos visiten esta tarde aquí en el escenario de la Agustín Gutiérrez. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, igualmente pues esto fue una idea con la organización de invitar un equipo de veteranos de uno de los dos equipos de la ciudad de Bogotá, en Santa Rosa Millonarios, y se concretó a través de un amigo del profe Jairo Santa María, traer unos amigos también de Millonarios, que inclusive hay algunos que hasta hace poco todavía jugaban en la plantilla profesional, y gracias a ellos ahorita vamos a realizar un encuentro contra algunos jugadores de aquí de FOME que hicieron parte de los equipos que quedaron eliminados en la primera fase. Esperamos que también sea un bonito espectáculo para toda la gente que asistió hoy al estadio Monseñor Agustín Gutiérrez. Entonces esperamos que sea una cosa atractiva para la gente. Bueno, una motivación entonces para la alcaldía, para la gente de FOME, que seguir promoviendo esa clase de torneos que también hace posible que el fútbol no se muera en nuestra región. Sí, claro, invitar de todas maneras, sabemos que hizo presencia la administración municipal en este torneo, obviamente invitarlo para que continúe gestionando este tipo de actividades, tanto deportivas como culturales en nuestro municipio, que creo que es una forma de mostrar la sala de nuestro municipio, es la sala de nuestro municipio la que demostramos a través de estas actividades, que como ustedes se dan cuenta, es un atractivo para la gente. Ven cómo cada 8 días la gente es muy puntual a presenciar estos encuentros deportivos. Entonces invitamos a la administración municipal para que sigan gestionando y apoyando este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Bueno. Entrevista lograda por Gabriel Celis Leal con los servicios técnicos de Choachí FM Estéreo 88.3. Este resumen informativo desde esta estación radial con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días para todos y muchos, pero muchísimos éxitos. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.